Buenos días, compañeras. Hoy, 9 de marzo, un poco de resaca emocional y política, de resaca de un 8 de marzo que ha sido importante, que ha sido muy importante, como lo son todos, y este año más, porque se reafirma cada vez más en cada ciudad y en cada pueblo que el feminismo es abolicionista, abolicionista de la prostitución, de la explotación reproductiva, del género, que el feminismo es feminismo radical y abolicionista y que cada vez somos más las mujeres que salimos a defenderlo en las calles. Ellas, las del feminismo institucional, las del feminismo transgenerista, cada vez son menos y nosotras cada vez tenemos menos miedo a decir lo que pensamos. Este año en particular hemos salido separadas por primera vez en Euskal Herria, en Bilbao y en Navarra, y para ser nuestra primera vez ha sido un éxito, compañeras. Como ha sido un éxito en Madrid, como ha sido un éxito en Barcelona, como ha sido un éxito en Vigo, como ha sido un éxito en tantas y tantas y tantas ciudades. Seguimos estando en las calles porque es donde hay que estar, en todas partes, y eso incluye las calles, por supuesto. Seguimos estando ahí. No las vamos a dejar en manos de las ideologías neoliberales y antifeministas que han querido destruir y vencer a las feministas sin saber que no van a poder conseguirlo, porque 300 años de historia nos avalan, compañeras. Y bueno, también hemos tenido la noticia, no tonta, iba a decir tonta, pero no es tonta, ¿no? La noticia antifeminista, como no, de este 8 de marzo, Día de la Mujer de este año, que ha sido, por un lado, la buena noticia de que por fin se publica de una forma profesional a Andrea Dworkin en castellano, después de tantísimos años de tener que leerla en inglés o con traducciones de compañeras muy comprometidas que han trabajado mucho para que otras mujeres pudieran leer a esa gran referente del feminismo radical. Pues bueno, es por fin nos la traducen de forma profesional al castellano para encontrarnos con la contrapartida de que invitan a prologarla a un señor que se hace llamar Elizabeth Ubal, a un señor neoliberal, misógino y devoto de la pornografía, que al fin y al cabo representa todo aquello que Andrea Dworkin más odiaba, más repudiaba y de lo que precisamente habla en el libro que se ha traducido, ¿no? En el Odiar a las Mujeres. Es una vergüenza, es una humillación más, ¿no?, añadida al feminismo, especialmente en estas fechas, pero nada a lo que no estemos acostumbrados. Andrea Dworkin hay que leerla siempre en esta editorial y con esta edición, con este prólogo lamentablemente no, pero habrá otras ocasiones porque se publicará, ya se puede publicar en castellano y estoy segura de que lo harán otras editoriales sin necesidad de escupir al feminismo y a la propia autora en la cara. Y eso es todo, compañeras. Seguimos en la lucha, seguimos vigilantes, las que quedamos, porque sabemos perfectamente que no estamos todas. Seguimos repudiando las guerras que nos masacran y nos destrozan. Y seguimos repudiando la violencia machista, la explotación sexual, la explotación reproductiva y el género, que es jerarquía y desprecio a la mujer. Seguimos en la lucha, compañeras. El 28 de febrero de 2026 pasará la historia no por la diplomacia, sino por la vergüenza. Mientras se negociaba en la mesa, Estados Unidos e Israel ejecutaban la operación Furia Épica. Bombardeos coordinados sobre Irán que asesinaron al ayatolá Jamenei y segaron cientos de vidas civiles. sin provocación, sin aviso. Atacaron mientras hablaba. Y ante el crimen, la maquinaria de la propaganda se activó. Los grandes medios españoles copiaron sin rubor el eufemismo ataque preventivo. Silenciaron la palabra agresión y olvidaron que ese mismo argumento, el de la amenaza inminente, es el que utilizan para condenar a Rusia. Dos varas de medir, normas para los enemigos, impunidad para los aliados. Mientras las bombas caían, Netanyahu aterrizaba en Berlín, lejos del fuego, por supuesto. Es el patrón, los que firman las órdenes de muerte se aseguran de estar a salvo. Valientes con vidas ajenas. Pero lo más sangrante no son las estrategias, son los cuerpos. En Minab, el primer día de clase, una escuela de primaria fue arrasada. 180 niñas fallecidas. El alto comisionado de la ONU habló de posible crimen de guerra. Se bombardea a la media luna roja, se ataca a sanitarios y las televisiones públicas, financiadas con nuestro dinero, siguen poniendo en pantalla el relato del agresor. Nos venden la defensa de la democracia con el mismo manual de Irak o Libia, pero bombardear una escuela llena de niñas no es defensa, es un crimen, y aplaudirlo o callarlo nos hace cómplices. Que no nos cuenten la película. Lo que llaman orden internacional es solo la ley del más fuerte disfrazada de virtud. Hola a todas las personas que seguís los boletines sonoros del diario elcomun.es. Esta semana, en lo que se refiere a lo nacional, el gobierno demostró una vez más su gran habilidad y oportunismo, aprovechando el ataque de Israel y de Estados Unidos contra Irán para relanzar aquella campaña del no a la guerra. El anuncio del gobierno español de que no se utilizarán las bases españolas para asistir a Estados Unidos en su ataque contra Irán parece, a primera vista, un acto de desafío contra el imperialismo. Sin embargo, es en realidad un acto de disidencia controlada que realiza Pedro Sánchez perfeccionando un método ya antiguo utilizado por sus antecesores Zapatero o González. Es un no a la guerra falsario que no impide que España siga gastando miles de millones en armas compradas a Estados Unidos para entregarlas, por ejemplo, a Ucrania. Podrían decir no a la guerra, pero sí al rearme, sí a la dependencia estructural del imperialismo. La historia se repite, como sabemos, unas veces como tragedia y otras como farsa. En su origen, el eslogan no a la guerra, que fue la guerra de Irak, como sabéis, a principios de este siglo XXI, sirvió para derrocar al gobierno de Aznar, que fue quien nos metió en aquella guerra, si recordáis, con la mentira de las armas de destrucción masiva. Esto le sirvió a Zapatero, aquel del gran talante, para llegar al gobierno y unos años después ejecutar aquel decretazo que modificaba la Constitución española. La reforma de la Constitución, que incluyó la estabilidad presupuestaria, que reformaba el artículo 135 y que se produjo bajo el gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, y que sirvió para recortar por mandato de la Unión Europea el dinero público, el dinero de la sanidad pública, la educación o las pensiones. El hecho de que, de forma propagandista y oportunista, el gobierno del PSOE y sus satélites se declare partidario de la paz y rechace la guerra, no impide que España siga siendo uno de los socios fiables europeos en las operaciones de la OTAN, como el apoyo a Ucrania, donde España ha realizado compras valoradas en miles de millones de euros, reafirmando su rol como parte de la llamada coalición de voluntarios. España sigue siendo un terreno abonado para la especulación de los grandes fondos, para los suculentos negocios subvencionados con fondos europeos, mientras la clase trabajadora española cae en una pendiente de miseria sin fin. Esta disidencia es, por tanto, cosmética, es un paripé, genera titulares pero no altera la dependencia de España con respecto a Estados Unidos y la OTAN. Beneficia al imperialismo al diluir las críticas que son verdaderas y mantiene la unión de la alianza. Si Sánchez realmente quisiera desafiar a Washington, rompería acuerdos como el de las bases o abandonaría misiones de la OTAN. Pero esto nunca ocurre. De hecho, 24 horas después de declararse pacifista en el asunto de la guerra de Irán, España envió una fragata en apoyo a barcos de guerra franceses que se dirigen hacia Creta para apoyar los ataques de la flota de Estados Unidos e Israel. Seguiremos informando hasta la victoria siempre. Cuando desaparezca Israel. Cuando desaparezca Israel, mil anémonas pintarán el cielo de azul salino. Se verá el mar desde el centro de Siberia. Alcanzará el cénit la raza humana. Y Dios abrirá de nuevo las aguas para ya nunca cerrarlas. Cuando desaparezcan los desalmados como una huella hundida en arena de playa, como un silencio programado durante 8 decenios. Como desaparece la luz en la noche sin víspera de mañana, será el instante más múltiple. Se vestirá la estrella con restos de harapos para honrar así a todos los asesinados. Será la noche un lugar hospitalario y libre, y se mecerán de amor las más hoscas campanillas de todos los cementerios. Cuando desaparezca Israel, será el rayo un emisor de esperanza. La humanidad entera se iluminará y caminará al fin abrazada entre sortilegios de decencia. Miles de almas clamarán la voz de los que fueron. Se escuchará su canción entre las ruinas de Gaza. Y nadie en el mundo volverá a sentir esta tristeza que viene a apoderarse de todo por no poder apagar este incendio levoso y traicionero. Cuando desaparezca Israel. Ay, cuando desaparezca. Ay. ¿Cuándo?